bueno, para ir reenganchando, a mí me gustaría hacer un par de, bueno, ¿quieres terminar este bloque de Lima o India? Antes de terminar con esto, hay que, ya para terminar el bombazo, ¿no? Que estaba explicando, ajá, que se viene, para terminar el bombazo, hay que darse cuenta de algo, y es que la primera parte del bombazo es la que yo ya te expliqué, ¿ah? Hasta ahora, ¿ah? De que va directamente hacia los cimientos de tus creencias más profundas en cuanto a todo lo que consumís, ya sea a nivel farmacéutico, médico, ¿ah? Los tus propios diagnósticos, incluso, o sea, vas a poner todo en tela de juicio, a ver cómo llegaste vos a estar enfermo de lo que estás enfermo, y si no fue que hicieron la del gran mecánico, que vos vas con un problema y te terminan rompiendo el auto con otro problema para que vuelva. Sí. ¿Ah? Ya, sí, sí. Estará esa también. Sí. Entonces, vas a poner todo en tela de juicio, vas a empezar, o sea, esto va a ser un caos, literalmente. Se va a ir todo al carajo, literalmente. Y va a haber que poner al alcance de la gente nuevas tecnologías médicas que van a trabajar en una forma, te diría, automática, donde el diagnóstico del profesional solamente va a pasar por el diagnóstico de la propia máquina. O sea, la misma tecnología va a ser el trabajo del profesional en cierto aspecto, y después todo el trabajo de la posología, el tratamiento y todo lo demás, es el que va a seguir adelante el profesional. Pero en lo que es diagnóstico e incluso procesos de curación, en muchos aspectos, van a ser a base de estas nuevas tecnologías, ¿ah? Que ya te imaginarás cuáles son. Tecnología cuántica, probablemente. Exacto, sí, de ese estilo, ¿ah? Que muchos ya conocen del tema, por arribita, sí. Pero que del cual incluso el propio Trump dejaba caer en algún momento, en algunos tweets, sí. Donde decía que todos los procesos médicos como lo conocemos en un corto periodo de tiempo van a quedar totalmente fuera de circulación, o sea, de modé. Bueno, y acaba de decir otra vez hace 90 días escasos de que está luchando con un gran enemigo que no iban a saber de él durante un tiempo porque la industria farmacéutica era muy poderosa y estaba en contra de todo el tema. De todas formas, me gustaría tirar una perlita a India aquí para investigación, la gente. Les animo a que puedan buscar la empresa Foxconn, ¿sí? Y sí. Vean la división médica de la empresa. De lo que ya tiene, de lo que ya hace y de lo que ya está en funcionamiento, y échenle imaginación. ¿No había una foto de Trump reunido con estos dos señores y una especie de cama médica por ahí en la foto? Sí, señor. Búsquenlo. Seguro que muchos seguidores la han visto paseando por ahí por Facebook y por algunos foros más. Bien. Porque... No, para dar una tarea, ¿no? Una tarea sencilla, búsquenlo. Se supone que Trump tuvo reuniones con esta gente para informarse sobre esta tecnología. Es más, sí. lo peor de todo es que ahora que recuerdo, en algunos sitios, en algunos medios, están utilizando esa foto para dar a demostrar que Trump está a favor de comercializar tecnología china para ayudarle. Fíjense si es traidor que se ha reunido con empresas chinas para comercializar sus productos. Y cuando yo vi el trasfondo de la foto, digo, pero si esto tiene toda la pinta de ser... un nuevo tipo de avance sanitario, o sea, esto es una cama médica y está ahí precisamente con estos señores informándose de ese tipo de tecnología. Sí, para no especular, porque si no, no sería tarea, búsquenlo. De todas formas, me gustaría aclarar algo: no es China la empresa. No es China la empresa. La empresa no es China. No, bueno, investiguen. Foxconn. Pero no tiene nada que ver con gente oriental, porque yo juraría que los dos que aparecían allí junto a Trump eran orientales. Querido amigo, gente oriental son casi 3.000 millones de personas en el planeta. Desde China, Mongolia... No. Vale, Lima, pero... Investiguemos. Estudiemos. Vale, lo dejamos como tarea para los seguidores. Investíguenlo. La gente con ojos rasgados que aparece en esa foto no son chinos. No. Vale, perfecto. En Calo Codo Degenerado. La empresa no es china. Si el señor que está ahí es chino, yo no voy a mentir porque no me consta. Pero la empresa y el dueño no es chino. Investiguen, o sea, no es lo importante. Mira, perdona, Emilio. No es importante ni de dónde es la empresa, no, de no, qué no, para nada. Como si es de marciano, me importa un comino. Lo importante es lo que la empresa hace. Correcto. Vamos a ver, si lo de demonizar países y demonizar gente de forma general es que tampoco es el camino. O sea, eso no es a lo que tenemos que avanzar, eso es una obviedad. Es verdad que se utiliza como lanzas y como piedras políticas para, ay, es que te vi haciendo, como le dicen ahora a Trump, es que hemos descubierto que tiene una cuenta corriente en China. Joder, es que Trump lleva 50 años haciendo negocios por todo el puto planeta. Seguro que a lo mejor también tiene otra en, qué sé yo, en Guadalajara y en México y mira, en Hawái. Vamos a ver, ¿dónde no va a tener cuentas Trump si ha estado negociando, haciendo negocios por todo el puto planeta? Está bien, pero esa noticia que tú acabas de decir, que es reciente, sale en primeros titulares del New York Times, del New York Post, del Washington Post, ahora la computadora de Hunter Biden, fotos besando a su sobrina desnudo y los escritos de los sobornos de Burisma no salen en esos medios de comunicación. Pero bueno, pues quiero decir algo, volviendo atrás, que tú dijiste, no demonicemos las personas. Por supuesto. No, las personas de ciertos países. Porque los chinos son muchísimas personas, hay excelentes personas y son víctimas de regímenes y han sido víctimas de regímenes durante cientos o miles de años, ¿sí? Y es un pueblo increíble, hay gente buenísima y no tiene la culpa. O sea, no son los chinos, puede ser el régimen chino este o el régimen, es decir, los yanquis. Los yanquis son una potencia, pero un momento, la administración yanqui de ese momento hizo esto, esto y esto, pero el pueblo, en realidad, el ciudadano a pie no es así. Es como decir que todos los canadienses son esto o todos los chicharreros son lo otro. No entremos en tema, ¿no? Claro, claro. Sí. Es verdad lo de los canarianes, es verdad. Pero bueno. Eso sí, eso te lo pongo que sí que es verdad. Bueno, Emilio, mira, hay un punto importante. ¿Cómo te lo explico? De una manera elegante. Cógete de la silla. Agárrate. A ver. Este es el bombazo, ¿no? Porque llevas haciendo dos medios bombazos que eran cosas que más o menos se sabían un poco. A ver, ¿qué nos vas a contar ahora? Vos tenés que pensar en algo, ¿no? Cuando pase todo esto que estamos hablando en primera instancia, va a venir la segunda instancia. Que es cuando los que se van a comer el primer pepinazo, van a decir, yo caigo, pero no caigo solo. Que son lo de la industria farmacéutica, principalmente la médica y todo lo demás. Eso van a sacar, ya están haciendo, ¿viste? Están corriendo como rata por tirante. ¿Y qué pasa? ¿Para dónde van a apuntar el dedo? Para la política. Porque todavía, pese a que todavía sale la información de la OMS diciendo que las mascarillas no son necesarias y que no es conveniente el tema de la reclusión de las personas en sus casas y todo lo demás, pese a eso, no le aflojan a la cuarentena, no le aflojan al uso de las mascarillas, no le aflojan a nada, ¿viste? Es un tema que nos preocupa mucho, ver que se está avanzando tanto por unos lados, pero después por otros lados realmente las tuercas siguen bastante apretadas. Seguirán por el aspecto económico, si ese es el fin. Ya. Establecer su propia agenda y seguir con el sistema financiero que está agotado, que ha sido fuente de conversación durante muchísimas horas en tu canal. Sí. Un tema que hemos dejado apartado porque no es el más importante, pero sí es el eje, porque es el medio, aunque no es el fin, es el medio con el que se tiene que reconstruir y cumplir la restauración económica mundial, donde sea mucho más equitativo el reparto de la riqueza que tiene este bendito planeta. Y eso forma parte de Sara, la redención de los bonos históricos, el pago de las deudas históricas, el reconocimiento entre los países que yo te debo 10, tú me debes 4, por lo tanto arreglamos en 6 y repartimos las cosas de otra manera. Sacamos las tecnologías nuevas, dejamos de fundarnos solo en lo que contamina el planeta, vamos a esto, la tecnología médica, la industria alimenticia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, va a eso. Pero para no irme de tema, vuelvo al inicio de este párrafo. El encierro tiene un objeto, no solo controlarnos, es tomar decisiones económicas para que aceptemos su agenda económica, que es más de lo mismo. Y eso es lo que se está luchando. Están sobreviviendo, están intentando sobrevivir a lo que viene, que es el proceso de reseteo. Están queriendo con esto tratar de salvar lo poco que queda en el tiempo que les queda. O sea, están tratando de mantener la nariz por arriba del agua con esto. Porque el sistema está bloqueado por el sistema cuántico. Esto yo ya lo expliqué 500.000 veces. ¿Verdad? Sí. Todo el sistema de banca secundaria está bloqueado. La banca primaria ha sido tomada por el sistema cuántico. Entonces, la realidad es que los bancos centrales ya están bajo régimen cuántico. Entonces, claro, todo el sistema económico está parado, está trancado, porque quieren seguir operando por el sistema SWIFT. ¿Entendés? Están tratando de mantener apalancado con un respirador al sistema SWIFT. ¿Tá? Y suplantar la moneda fiduciaria de papel con la moneda fiduciaria de blockchain, que es la misma perro con diferente collar. Que es la electrónica, misma, pero seguir sin fundamentarla en activos duros, ¿no? Básicamente. Claro. Por lo tanto, no hay respaldo. Por lo tanto, el que tiene la máquina de hacer billetes o de crear la minería de blockchain es el que tiene la llave, como la lleva teniendo el cabal de hace la tira de años. Que es, porque tenía la llave de la maquineta de imprimir, pero en este caso ahora ya con un simple teclado. Exacto, y eso es parte del documental que estamos haciendo para conocer el pasado, para entender el presente. Si no, no podemos aceptar el futuro. Exacto. Sí. Entonces, vamos a seguir en la línea de lo que veníamos explicando. Venga, el boom, boom. Ahora sí, agárrate, porque ahora vas a entender todo. Ahora sí vas a entender todo. Con lo que te voy a decir, te va a caer la ficha de todo. Y te va a ser hermoso. Porque es como, va a ser como un eureka, como un despertar para vos. A ver, ¿cómo te lo digo? Traten de no interrumpirme para yo no perder el hilo, porque si no, cagamos. Esto es que es una obra de arte. Es como, es un Van Gogh, ¿me entendés? Geopolítico. Y es maravilloso. Presten atención cómo viene la mano. ¿Por qué te digo que este es el golpe final de todo? El tema bichito es el boomerang final que va a ser todo el cambio que se necesita para lo que te voy a explicar ahora. Vos entendés que el proceso de Nesara Gesara, ¿tá?, se basa en una primera instancia en el reseteo monetario global. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Hay que entender una cosa muy importante. Cuando vos analizás Nesara Gesara, ¿tá?, vos te das cuenta en una parte muy importante que dice que los gobiernos van a pasar por un proceso de ciento y pico de días, ¿tá?, donde tienen que dejar el gobierno para llamar a nuevas elecciones, ¿cierto? Sí. Bien. Sí. Hasta ahora, todos los genios que han hablado del tema Nesara Gesara durante horas, semanas, días, años, ya llevan hablando del tema Nesara Gesara, nadie te ha explicado cómo se va a aplicar Nesara Gesara. El único que te ha venido explicando desde el comienzo, que ha generado todo este soberano quilombo en los medios alternativos de comunicación, he sido yo. Y te he venido explicando por etapa. Te expliqué lo del tema del reseteo, cómo iba a ser con pelos y señales, ¿cierto? Sí. ¿Verdad? Cierto. Te expliqué todo el proceso geopolítico atrás del proceso del reseteo, ¿cierto? Cierto. Pero hay una parte que yo todavía no te expliqué y que lo vine guardando hasta hoy. Y es cómo se va a aplicar la parte política de la parte de Nesara Gesara, que es la que hasta ahora nadie ha hablado y esta es la primera vez que se va a hablar. El bichito es el catalizador para esa área. Cuando todo esto explote, va a explotar en dos etapas. La etapa uno es la que yo te explico sobre lo que es la industria farmacéutica, la médica, la media, la química, para todo lo que es la parte de procesos alimenticios, etc. Y, por consiguiente, lo que sigue atrás, ¿qué es? Es quién avaló todo esto. ¿Quién ha permitido todo esto? Son los gobiernos. Los gobiernos han creado legislaciones para que todo esto pase y opere y funcione. No solo en el área financiera, como ya lo he venido explicando, con la permisibilidad para la aplicación del sistema de bancos centrales a nivel mundial manejado por el por la Reserva Federal, manejado por 10 bancos mundiales. No, no solamente en eso. Los políticos que nos han gobernado han sido títeres de toda esta gente y es con esto que se va a poner en evidencia. En este momento es cuando vos vas a ver el golpe maestro de la alianza y es donde vamos a quebrar al cabal desde sus cimientos. ¿Y cuál es el cimiento del cabal? Es la forma de gobernarnos a nosotros por medio de nuestros propios gobernantes que nosotros creemos que ponemos mediante un proceso eleccionario. Vamos a entendernos. Nosotros creemos en algo que le llamamos, entre comillas, democracia. Pero lo que no entendemos es cómo funciona la política. Porque a nadie le importa la política porque nos pasamos por el forro de las pelotas la política, porque tenemos los huevos hinchados de la política, porque nos atosigan cada elección con publicidad y nos atormentan y estamos en casa y pasa el autoparlante por enfrente y votá fulano y votá mengano y la puta que te parió. Entonces, estamos con los huevos hinchados, los huevos al plato. No queremos saber de qué mierda nos vengan a hablar los políticos. Y esa es la herramienta que ellos usan justamente para poder después hacer lo que se les canta a las bolas. ¿Me entendés? Porque ellos tienen su propia agenda. Aparte, ellos te dicen, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y después, lo que dicen que van a hacer, no lo hacen. Y lo que no te dicen que van a hacer es lo que hacen. Correcto. ¿Y quién les marca la agenda a ellos? Y ahí es donde está el punto. Para vos poder seguir la trama, la línea del dinero, tenés que entender todos los negocios que están por detrás de ese dinero y que son los que ponen a los políticos donde están. Y entre eso está la industria farmacéutica, la industria médica. O sea, mirá que hay corporaciones médicas brutales, brutales, que son monstruosas, que ponen plata, tremenda cantidad de guita para campañas políticas. Todo eso va a salir a la luz. Todo eso va a salir a la luz. Y hay que entender cuál es la agenda cuando se entienda, por eso que es el primero que va a reventar, se tiene que entender cuál es la agenda de estas compañías farmacéuticas, compañías médicas, compañías químicas, compañías petroquímicas, etc. Y por qué esta gente han gastado fortunas para digitar gobierno y poner y sacar gobernante y hacer golpe de Estado, voltear gobierno, literalmente hacer golpe de Estado financiando agencias internacionales de inteligencia. ¿Me va siguiendo? Sí. O sea, sí. Hay que entender que el cabal, para poder mover la plata, utiliza sus propias empresas. Muchas veces para poder triangular fondos y que no se vea, para que la plata no salga, por ejemplo, del Pentágono, sí, utilizan compañías que están en diferentes países, que son de ellos, para brindarle plata para logística en operaciones de inteligencia, para voltear gobierno, para matar políticos, para sacar de circulación al que no le sirve, para boicotear empresas, para voltear empresas. Y te digo porque yo estaba ahí adentro. ¿Entendés? Sí. A ver, para que me entienda. Yo he sido parte de eso en el pasado. Por eso sé de lo que estoy hablando. Te entendía. ¿Me entendés? Me lo imaginaba. Sí. Yo tengo que, y voy a hacer, voy a explicarlo. Yo tengo mis muertos en el placar. No me voy a romper la ropa. ¿Ah? Y yo tendré que pagar mis culpas en el futuro. ¿Ok? O sea, yo sé lo que hice mal. Por eso estoy lavando mis culpas ahora. Por eso me estoy rompiendo el culo para hacer todo esto. ¿Me entendés? Porque tengo una deuda moral. Porque yo recibía órdenes y tenía que acatar esas órdenes. ¿Me entendés? Pero como yo, cientos de otros ex miembros del Servicio de Inteligencia, nos hinchamos un huevo y decidimos parar con todo esto, porque nosotros éramos títeres de ellos. Por eso hicimos todo lo que hicimos, por eso se está haciendo todo lo que se está haciendo, para voltear al cabal, porque nosotros éramos la punta afilada de su estaca, Emilio. Sí. Yo he estado ahí, en esa línea. Yo fui uno de los primeros en acuñar la frase inteligencia financiera. ¿Entendés? Y el trabajo de la inteligencia financiera, literalmente, es de asesorar a empresas, era asesorar a empresas del cabal para tomar tal o cual corporación, adquirir tal o cual corporación y hacer mierda a diferentes corporaciones. Te infiltrabas dentro de una empresa y saboteaba su producción. Eso es inteligencia financiera. La inteligencia financiera, esa es la base de la inteligencia financiera. Después pasamos a tener guante blanco en la inteligencia financiera. ¿Cómo es el guante blanco? Vos tenés una. Y empezamos a salirnos y a meternos ¿dónde? Dentro del sector público. ¿Me entendés? Ya trabajando como privado. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a asesorar empresas para que no adquirieran empresas podridas. Empresas que estaban con muertos en el placar. Nosotros nos infiltrábamos dentro de la empresa gente para recabar información, pincharle los teléfonos, clonarle celulares, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Sí. Yo no lo hice, pero tuve compañeros que sí lo hacían. Y que estaba dentro de las operaciones y que los conozco. Por privado podemos hablar con nombre y apellido quiénes son. Estas personas, ¿tá?, se infiltran dentro de compañías, ¿tá?, y es en el proceso de infiltración de estas compañías, por un lado iban hackeando los sistemas para, en algún momento, si tenías que, tipo troyano, en algún momento tenías que hacerlo mierda, lo hacías mierda. Acá tenés la llave del dolor, le llamamos nosotros, que es la llave que vos tirás la llave y la empresa empieza a sudar frío. ¿Me entendés? Sí. Desde manifestaciones dentro de la empresa, huelga, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Algo muy parecido a esto es lo que vos ves en la película Los 11 de Ocean, creo que se llama, donde en un momento, en una de las tres, creo que son ahora son 13, me parece que es la película que te estoy hablando, ellos infiltran a un tipo en una fábrica de dados en México y le hacen como una manifestación y todo, ¿viste? Bueno, eso es inteligencia. De esa inteligencia de la que hablo, eso es inteligencia aplicado a la parte financiera. Esa es la inteligencia dura, digamos, ¿no? Los procesos de inteligencia duros. Después hay otro tipo de inteligencia que ya es de guante blanco, que es la que yo he aplicado durante muchos años, ¿tá?, que es la parte de analista de inteligencia financiero, donde yo te asesoro para que tú no hagas cagada, ¿viste? Y invierta de una manera inteligente y averiguo todo sobre tu competencia, etcétera, etcétera, etcétera, y te hago un plan de operaciones para poder descalzar a la competencia, tener, o sea, ventajas a nivel financiero. Sí. Y a nivel de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras opciones, según las que vos quieras contratar y las que quieras pagar y las que tu agente de inteligencia financiera está dispuesto a hacer. Yo conozco colegas que son tan dispuestos a sabotear líneas de producción, como te explicaba, etcétera. O sea, es lo que vos puedas y es lo que el tipo esté dispuesto a hacer. ¿Está? Sí. Es que se creó un mercado como si fueran una especie de mercenarios, ¿tá? De lo que es la parte financiera, empresarial, te aclararía más todavía. Entonces, para nadie es un secreto el tema del espionaje industrial. Sí. O sea, los que creamos el espionaje industrial fuimos nosotros. ¿Entendés? Sí, es una rama de la inteligencia financiera, obviamente. Es una rama dura de la inteligencia financiera, es una parte de las partes duras iniciales de la inteligencia financiera. ¿Ah? La inteligencia financiera se crea a partir de ex miembros de los servicios de inteligencia con especialización en finanzas y en desarrollos a nivel empresarial. ¿Ah? Sí. ¿Ok? Que fueron creados, entrenados y preparados para analizar las vulnerabilidades de los sistemas financieros de sus países y protegerlos. Porque existe lo que es la guerra financiera. Claro, sí, sí. Esto lo viene aplicando la CIA de los años 40, 50. ¿Me entendés? Sí. O sea, antes de ser creada como CIA en sí misma, ya lo venía aplicando Estados Unidos por medio de grupos especiales de inteligencia armado antes que la CIA fuera la CIA, como se la conoce. ¿Ah? Entonces, después, cuando la CIA se formó y se montó, y después cuando empieza el tema de la Guerra Fría, mucho más. ¿Por qué? Porque Rusia empezó a trabajar, y esto no lo quiero explicar mucho porque esto va a estar dentro del programa probablemente, del que estamos preparando, pero para que vos más o menos vayas hilando, tirando el hilo, sí. Todo esto está mezclado con el tema de la Guerra Fría, que vino después, y el tema de cómo las empresas rusas, por ejemplo, eran apalancadas por los servicios de inteligencia soviéticos, ¿me entendés? Sí. En los mercados internacionales. Y cómo saboteaban las industrias norteamericanas. Y lo mismo las industrias norteamericanas contra los soviéticos. Y cómo los soviéticos fueron enquistando sus empresas como tentáculos, ¿tá? Durante el proceso de Guerra Fría, en países que circundaban o con los que negociaba Estados Unidos. Pero lo mismo hacía Estados Unidos con Rusia. Claro. ¿Entendés? Entonces, es todo el mismo proceso. Ahora bien, volviendo al punto. Volviendo al boom número 3. Al boom número 3. Hay que entender lo siguiente. Los que nos hinchamos un huevo somos los que armamos todo de este plan de operación global. ¿Entendés? Todos aquellos operativos en inteligencia que terminaron viendo que la mayoría de las órdenes y misiones tenían que ver realmente con joder la pavana a la ciudadanía o beneficiar a gente básicamente del pantano, de los orcos del pantano, terminaron hasta los huevos de arriesgar la vida y de hacer operaciones que al final solo iban a beneficiar a los mismos y no al pueblo al que juraste lealtad y al que juraste defender, por ejemplo. Es que nosotros iniciamos la guerra. Sí, sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, era por eso te decía que somos la parte afilada de la estaca. Los servicios de inteligencia son los que arman e inventan los conflictos bélicos. Sí, sí, sí, sí. Son los creadores de las falsas banderas. Sí. ¿Entendés? Por eso todos los que participaron en el 11S de los servicios de inteligencia, ¿tá? Que trabajaban para el cabal, están todos fritos. ¿Ah? Están todos cocinados. Para no dejar rastro. Sí, sí, y no, y nada de juicio, ni ninguna mariconada esa. O sea, a la mierda. Exacto. Estos fueron los primeros que hubo que limpiar. Sí. ¿Entendés? Fueron de los primeros que hubo que hacer cagar porque eran un peligro y eran disidentes de nuestro grupo, que eran básicamente tipos que lo único que querían era básicamente sacar información de nuestra comunidad y pasárselas al cabal. ¿Por qué? Porque ellos se habían enterado de que existíamos nosotros, que éramos la comunidad internacional de inteligencia. Y que la comunidad internacional de inteligencia lo que quería era quitarles el poder. que es lo que sería la madre de la alianza. Sí. El riñón de la alianza es la comunidad internacional de inteligencia. Sí. El riñón, digamos, la parte más importante de, lo que, de donde nace es la comunidad internacional de inteligencia. ¿Me entendés? Por eso la letra 17 y todo lo que vos ya sabés. Y por eso tiene acceso a toda esa información de diferentes partes del mundo. Sí, correcto. Sí. Y por eso la letra 17 está creada por un continuo, el continuum que se llama. Sí. Que yo fue de lo primero que hablé con vos en los primeros programas que hicimos. Correcto. Todo esto que te estoy contando, una parte de esto, yo te lo conté en el primer programa. Sí. Si hace memoria. Sí. Fue el primero en describir cómo funcionaban hasta cierto punto o cómo estaban escalafonados los grupos pertenecientes a esa plataforma de inteligencia, a la alianza y a esa plataforma continua, que se llama continua porque sí es verdad que hay un cabeza que al que le siguen 10 subcabezas, a las que le siguen 100 colaboradores y a los que le siguen a partir de ahí una red de colaboración brutal a nivel mundial en todos los equipos de inteligencia. En sí no es una cabeza, son 10 que conforman 10, una cabeza. 10 cabezas, es verdad, cierto. Una mesa de 10 cabezas con 100 colaboradores cada una y a partir de ahí... Por cada uno de ellos hay 10. Por cada uno de los que está debajo de esos 10 hay 10 más. Y así sucesivamente, con diferentes áreas, etcétera, ¿tá? Que no vamos a entrar. Después hay un sistema de comunicación, ¿tá? Sí. Que es el que es, como quien dice, el vocero del continuum, que es el 17 Anón. Sí, muy bueno. El 17 Anón. El 17 Anón es el sistema de comunicación hacia la gente. El 17 Anón no es el continuum, es una parte del continuum, y te voy a explicar más. El 17 Anón es un grupo de operaciones que está en el segundo nivel operativo del continuum. O sea, está el continuum, está la línea de abajo, que son 10 por 10, ¿entendés? Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Y a partir de ahí, de 4 de esos 10 que están, 4, solamente 4, de esos 10 que están, arman el Anón para abajo. Arman el sistema de distribución de información. El resto está para otras tareas. Sí. O sea, imagínate lo que estamos hablando. Es una pequeñísima parte de la organización, el Anón. Sí, sí. Pero es muy importante porque es la que hace que todo se vea. Ah. Imagínate lo que no se ve. Sí. Ahora bien, ya para redondear, cuando vos sepas quiénes han financiado estos gobiernos, cómo estos gobiernos se han mantenido operativos en el tiempo, las idas, venidas, tejes y manejes, y sobre todo, cómo han armado las legislaciones de cada país, como un puto guante para la instalación de estas organizaciones monstruosas dentro de cada nación, es cuando vos te vas a agarrar la tal calentura y vas a salir a colgar político de las bolas. ¿Entendés? ¿Y por qué lo vas a hacer? Porque vas a estar en pánico total y vas a estar tan harto de la situación que vas a salir a pelear. O sea, va a haber un proceso catalítico que te va a llevar a eso, que te va a empujar a eso, que te va a empujar a ir a pedirle respuestas al gobierno, a tu gobierno. ¿Me entendés? Sí. Y ya está pasando, si lo observás. Ya está pasando. Está empezando. ¿Entendés? Y no lo van a poder parar con nada. Esto cuando les revienten la cara es cuando van a tener que aplicar Gesar a rajatabla y van a decir, ok, yo me voy 120 días, estoy acá y me las tomo Y ahí van a venir el juicio de Nuremberg 2.0 para todos estos tipos. Porque ahí va a empezar la persecución real. Y te aclaro, tenemos información de cada uno de estos tipos. Así como se ha hecho el trabajo a nivel de Estados Unidos, se ha hecho a nivel de todos los políticos de todos los países de las 209 naciones que firmaron GESARA. Tenemos todos los muertos en el placar. Tenemos todas las cagadas que se mandaron. Todo diagramado, todo armado, pero de punta a punta. No falta nada. Pero no solamente de esto. De 20 para atrás. De los que quedan vivos, los tenemos a todos seriados. ¿Entendés? Sí. Entonces, vos lo que vas a empezar no, no, a ver... No solo de las administraciones actuales o de las que puedan venir en los próximos 4 o 5 años, claro, sino de los que estén vivos de las últimas 30 años. Claro. Vos lo que vas a ver es una lista enorme, primero, de políticos tipo Bush, que se mueren de un día para el otro así como si nada. Presta atención, ¿eh? ¿Entendés? Sí. Y lo otro que va a haber, que cuando vayan al velatorio, digamos. Al entierro o al velatorio. Al velatorio de Estado, va a empezar a ver las esquelitas pasándosela como hicieron con Bush. Las cartitas, ¿no? Las notitas. Las notitas. Con lo fácil que es mandar un WhatsApp, hombre. ¿Para qué los ponen? No, ¿para qué? Hay que meterle color. Sí. ¿Entendés? A la vieja usanza. Claro. Que en España va a decir algo similar a estás hasta los cojones. O sea. Sí. ¿Entendés? Este va a ser el plan final. Esto es lo que vos vas a ver y es cuando se tiene que implementar, se llega al punto de implementar GESARA en su totalidad. Y es cuando se hace el público. Antes no. No tiene sentido hacer público antes con el tema del reseteo, no. El tema del reseteo es todo un proceso de apalancamiento de todo el proceso que sigue después. ¿Entendés? Ese es el punto. Por eso se arranca primero con el reseteo, porque lo primero que hay que hacer es quitarle la financiación a ellos. Bloquearle la plata a ellos. Entonces vos los ahorcás. Le apretás los huevos y los tipos no pueden moverse, ¿me entendés? Y entonces, ¿qué pasa? No pueden comprar. No, ¿qué cosa? No pueden comprar jueces, no pueden comprar policía, no pueden, para que los proteja, no pueden comprar nada. No pueden comprar ni un avión para salir del país. No pueden comprar ni un país que los reciba. ¿Se entiende? Sí. ¿Me explico? Están confinados. ¡Qué buen chiste! Claro. Y los cabezas que los pusieron ahí, van a estar con la comunicación cortada. ¿Por qué? Porque los cabezas ya van a haber sido decapitados y ya van a estar pasados por los juicios en Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí. Ya van a estar o en Guantánamo o bajo tierra. Entonces, cuando quieran levantar el teléfono para llamar y decir, salvame, ¿me entendés? Sí. Y va a decir, el número que usted se comunicó está fuera de servicio. El número que usted llama está desconectado, fuera de cobertura. Lo dejo a Lima porque está que se afila los colmillos, así que Lima, es toda tuya, te la dejo picando en el aire, cabecea. Y ahí es cuando quizás vengan los señores a decir, a ver muchachos, ¿qué hicieron? Ah, lo limpiaste bien a la tierra, fueron capaces, usaron el libre albedrío, qué bien. Se salvaron que los destruyéramos y los borráramos de la faz del universo. Vamos a empezar una nueva era. Claro. Continuará. Pelota al medio, arrancamos cero. Continuará. Claro, no es tema para ahora. Creo que hasta aquí estuvo suficiente. Hay mucho para hablar y meditar. Sí, hay bastante material. Está muy interesante esta última parte en la que de alguna manera se describe cuál es el cierre del plan, ¿no? El plan que siempre se anda comentando en los foros de la Alianza, ¿no? Confíen en el plan. Este último plan que tiene que ver con esa parte del GESARA, por hacer un pequeñito resumen, en el que efectivamente hay un punto que dice que todos los gobiernos del planeta cambiarán en esos 160 días, 120 días, 120 días, y todos los gobernantes o todos los políticos serán cambiados por otros de buena fe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y claro, cuando uno está fuera del circuito de información y lee los puntos 3 de Sara, unos los ve más factibles y más creíbles que otros. Y ciertamente cuando yo leía este punto, y hablo hace un par de años ya, sobre este punto de Sara, decía, bueno, llegará un momento en el que se cambiarán los políticos, en 120 días se cambiarán los políticos de todo el planeta y se pondrán a personas con suficiente cabalidad, cordura y sabiduría como para tal. Y yo decía, venga ya, ¿cómo cojones piensan implementar esto? ¿Qué coño me estás contando? O sea, ya que me digas que puedas quitarlos de uno o dos países, vale, pero que van a quitar los políticos de todo el planeta, esto es imposible. Esto es 209 naciones. Hace 2 años eso era absolutamente impensable. Ahora tiene mucha lógica. Si evidentemente vas destruyendo el sistema desde abajo y destruyendo ese sistema de creencias en el que nos han hecho vivir sobre la alimentación, sobre la religión, sobre la economía, sobre el trabajo, sobre la educación, sobre los medios de comunicación, todo esto que nos han venido describiendo los dos, en la última hora de programa, cuando todo eso se caiga y a la gente se le caiga la venda de los ojos y entiendan en qué nivel de connivencia, en qué nivel de implicación han estado implicados, válgame la redundancia, todos esos políticos con las farmacéuticas, con las industrias, con la parte horrorosa de la parte militar y la parte militar industrial también. Evidentemente todo el mundo va a querer ir a correr a gorrazos, como dirían, a los políticos de todos sus puestos y les van a pedir explicaciones. Y ahí es donde tiene mucho sentido que cuando todo esto se descubra a nivel mundial, todos y cada uno de los países, los ciudadanos, se van a dar cuenta que absolutamente ningún gobierno, ningún político se salva de esta quema. Entonces tiene mucho sentido lo que nos explica India Eco, y yo te agradezco muchísimo que esta última parte del plan, que es una absoluta primicia, esto desde luego no se ha explicado en ningún sitio, nos deja ver muchísimo más claro cómo termina la implementación de este plan, lo cual es súper gratificante, ilusionante, y nos hace volver a ponernos a los que puedan estar un poco dudando, los que hayan, porque en esto todos tenemos altibajos de ahora pasa esto, ahora parecía que íbamos a ir por este camino, que todo iba bien, pero nos vuelven a confinar, pero no sé qué, y vuelves a ver la perspectiva, te lo vuelven a explicar y vuelven a encajar una tercera pieza de las tres fases grandes que puede tener el plan, y entonces estamos haciendo una labor que es impagable, vamos, creo yo, para la información de todos los compañeros que ven el programa y de las personas que están deseando pues tener un poquito más de información a propósito de por dónde van los tiros, ¿no? Adelante. Anota la fecha. ¿Cómo? Sí. No. Anota la fecha. Anota la fecha. Me gustaría puntualizar algo, Emilio, que para que no vaya confusiones a quienes nos escuchen, ¿no? La política en sí mismo no es mala. La iglesia en sí mismo no es mala. Las instituciones no son malas. El cabal se ha ocupado durante siglos en prostituir causas justas y hacernos creer que las instituciones son todas malas. No, es necesario que haya instituciones, que haya un orden, que cada uno crea en lo que quiera creer, que cada uno siga al líder que quiera seguir, y no todos los políticos, no toda la gente que hace política es mala. De hecho, nosotros estamos haciendo política en este momento, ¿no? Correcto. Ahora, la política que nos gobierna está prostituida y lo sabemos, pero hay que recuperar las instituciones, limpiar los valores y principios que las fundaron durante milenios y donde el hombre sabe, porque hace mucho que salimos de las cavernas, que necesitamos saber vivir en comunidad con respeto, respetando al otro, pero con un orden. Y ese orden lleva disciplina. Esa disciplina, volvemos a lo que hemos dicho tanto y acabo. ¿Quiénes gobiernan? ¿Qué gobierna? Los valores y los principios gobiernan el multiverso, no solo este universo, el multiverso. Y nosotros, si no arreglamos lo que tenemos aquí en la Tierra, tenemos los tiempos contados porque estamos alterando la paz y la vibración de otros universos. Lo dice la escritura. Lo dice en la Escritura. Si los tiempos no fueran acortados, nadie será salvo. Por eso es la velocidad con la que se viene dando todo, si observás. ¿Me entendés? Si no, nos van a borrar del puto universo. Porque bien, somos un grano en el culo, ¿me entendés? Para todas las otras razas. Entonces, necesitan ordenar la casa. Yo te lo expliqué en uno de los primeros programas. Hemos sido el basurero interestelar. Acá ha venido a parar la peor lacra. Hemos sido un planeta cárcel durante siglos. Lo han utilizado como depósito para otras civilizaciones, las cuales fueron eliminadas de la faz de la Tierra, y que antropólogos, arqueólogos y todo lo que tenga que ver con ólogo han tratado de explicar, enólogo y todo, proctólogo. Y entra, mira, córtalo ya, córtalo, redondeemos aquí, córtalo ya, hasta aquí. Imagínate todo este tipo tratando de explicar cómo mierda fue que se eliminaron estas civilizaciones. Cómo desaparecieron todas estas civilizaciones, ¿no? Es facilísimo, está en la tapa libro, o sea, vamos. Quédate cuenta de que esto no se eliminan solo, esto bajan y te hacen boca. Sí, lo que pasa es que la tapa del libro es tan cuneiforme y ni Dios la entiende. Ese es el problema. Sí. Además, literal. No te creas. Hay un punto que dijo Lima que te muestra por qué está conmigo, porque es un genio, ¿viste? O sea, si no, ¿viste? Como es Dios los cría, ellos se juntan, dicen, ¿no? Hay un punto que dijo Lima que no tiene desperdicio, y fue que dijo que la política no es mala en sí misma y que hay que ir a las bases fundamentales de todo, ¿no? Con otras palabras lo dijo, pero yo lo quiero utilizar de esta manera para resumirlo. Sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Por eso se aplica dentro del plan de Gesara, Nesara inicialmente, se aplica una máxima que es volver a qué? Volver a la constitución original de las naciones. Sí. Entonces, cuando, a ver, es tan prostituida, como bien dijo, las instituciones, el gobierno, y han prostituido nuestras constituciones. Y la ley. Exacto. Y la ley que deviene de nuestra constitución. A tal punto que hay un montón de leyes que son inconstitucionales. Porque también han prostituido a los juristas que hacen de que estas leyes se decreten como constitucionales o inconstitucionales. Porque han prostituido ni más ni menos que la Suprema Corte de Justicia de todos los países. Entonces, es imposible interpretar una ley, ¿tá?, sobre los parámetros de la Constitución cuando aquellos que son los albaceas, los protectores de la Constitución, literalmente han sido prostituidos. ¿Ah? Han recibido sendos dineros para poder avalar nuevas legislaciones que riñen contra la Carta Magna de cada país. De hecho, no es casualidad que esta señora se muriera justo ahora. ¿Vos creés que estamos hablando de la señora esta, la jueza en Estados Unidos? La que va a ser sustituida. Sí. No es casualidad que juega ahora. Ah, no, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, bueno, ya te vas a enterar, pero se va a venir un golpe maestro en esa área. Y va a ser un golpe maestro que va a aplicar en todos los países a nivel mundial, en esa área específica. Yo te pregunto una cosa, Emilio. ¿Vos te crees que nuestros padres fundadores avalarían el aborto? Entiendo que no. Cuando de todo lo que habla la Constitución de cada una de nuestras naciones es de la el orden del, el orden nacional y la pero principalmente la preservación no solo de nuestras libertades, sino la protección de la vida humana. Y sin embargo, en más de uno de nuestros países tenemos leyes ya operativas que van contra la vida humana. Y la peor de todas va a ser la inoculación obligatoria, ¿ah? Que es ese, por eso te digo que todo este proceso del bicho es el catalizador de todo lo que viene, ¿ah? Donde se va a dejar en evidencia el proceso de eugenesia programado, ¿entendés? Y esto va a llevar a sacar la piola cagada de todos los años anteriores y de todos los procesos anteriores que conocemos a nivel médico y farmacéutico. Y esto va a mostrar cómo todo esto se hizo con la protección y la anuencia política y jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, de los diputados, senadores, ¿me entendés? De lo que sea el Congreso de cada país y la ejecución del poder ejecutivo, que es el trabajo que hace. Hoy apoyado por lo que sería la policía, ¿ah? La policía y la justicia. Sí. Ahora se está legislando y ejecutando, se empieza a legislar y ejecutar un proceso de persecución sanitario de las personas. Hay una persecución sanitaria de las personas de los diferentes países. Y se están preparando leyes para legislar la criminalización. Criminalización. Se me trancó la lengua. De los procesos de salud a nivel de cada país. O sea, se van a hacer leyes penales. Se quieren hacer leyes penales que te obliguen de manera punitiva a nivel penal para que tú acates procesos obligatorios de inoculación. Si no, te mando preso. ¿Y cómo lo van a disfrazar a eso? Lo van a disfrazar de la siguiente manera. Van a hacer una ley que ya está en todos los países, está todas las países están listas, pero como está esta pugna de poderes entre el Cabal y la Alianza, están como que sí que la voto, pero déjame que tengo que tomar un receso para esto, pero lo otro, están con el culo a dos manos, entonces, como están cagados, saben que se les viene la noche, ¿qué hacen estos tipos? Están pateando la pelota para adelante. Entonces, quieren ver que caiga el Cabal antes de que ellos tengan que apretar, viste, la palanca y aprobar la ley. Sí, entramos en otro tema muy interesante que iríamos horas, ¿no? Es el transhumanismo y la deshumanización de la persona. Absolutamente. Ese es el plan de ellos. Es el plan donde ellos quieren ir. Pero bueno, es tema para otra cosa. Yo creo que podríamos redondear, muchachos, aquí, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo solo ya quiero, a no ser que quieran puntualizar algo, hacer la pregunta obligada de todos los programas, porque aunque yo me la sé y me van a echar la bronca, es lo que pide también buena parte de la gente y el interés público, que por desgracia siempre va por la misma línea. ¿Qué podemos decir para los próximos meses, incluso para final de año, año nuevo, con respecto a los avances relacionados con la redención, con los pagos, con la evolución del tema del reseteo? Que entiendo que hasta que Trump no vuelva a renovar, probablemente no se va a reenganchar, pero ¿qué podemos, qué pinceladas podemos dar con respecto a esto y a la economía en este sentido de aquí a los próximos meses? O en principio estaríamos hablando de que hasta que no pase todo lo que acabamos de describir en estas tres horas, esto va acorde con eso y no va a haber ningún avance significativo. ¿Cómo se ve?